a través del teléfono. Y para mí es un gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Chino Correa? ¿Qué haces, flaquito? ¿Cómo andas? Re contento, che. ¿Apareciste? ¿Cómo aparecí? Y claro, si sos un fantasma, ¿dónde andabas? No, bueno, estuve haciendo muchas cosas. Por eso. Pero, ¿viste? Vos desapareces, haces cosas en la cultura y después yo me quiero enterar de qué se trata, ¿no? ¿Qué has estado haciendo últimamente? No, bueno, en lo que es mi plano laboral, sí, de la provincia, trabajando muchísimo este último mes por el tema del Bicentenario. Obvio. Nosotros tenemos el escenario que representa la provincia de Buenos Aires, mañana viernes, uh-huh, ahí en la calle Alsina y 9 de julio, y además tuvimos a cargo la organización de lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires para el desfile federal que va a haber el sábado, donde estamos poniendo en un desfile toda la historia de la provincia de Buenos Aires. Hemos sacado la porteña del Museo de Luján, sí, hemos hecho una movida, pero bueno, todo mucho tiempo de trabajo, ¿no? O sea, sí, claro, trabajo puertas adentro, claro, de recorrer, mover mucho. Bueno, vos te imaginás que es una logística tremenda movilizar por ahí miles de personas a la provincia un fin de semana a Buenos Aires, ¿no? Y lo que pasa es que no todos los días se cumple 200 años, ¿no? Exactamente, exactamente. Y te diría que los 300, está bien que uno se tenga fe, pero para los 300 me parece que no lo vamos a ver nosotros. Y me parece que no, yo estoy tratando de hacer algo, ¿viste? Y sí, por las dudas. Hablo con todo el mundo. Che, qué bárbaro, así que... la movida impresionante a nivel provincial, bueno, ni hablar a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, esto está concentrado en realidad por la nación. Sí, A mí me parece que está muy bien cómo se organizó. Pese a las críticas de siempre, ¿no? Pero porque el problema de los porteños es que por ahí le cortan una calle. Sí, bueno, pero viste que en realidad eso... Para no hablar bien de algo, hablan de algo que esté mal. Entonces, ¿qué es el fastidio? Caos vehicular. Eso es todo lo que se le ocurre. A mí sí, me fastidia. Es la, ¿viste? Esa bajeza. Es la cáscara de otras cosas, ¿no? Es decir, no tenemos piquetero, entonces tenemos caos. Yo vi recién por televisión, estaban cortando, era más o menos 18 o 20, ¿viste? Los piqueteros que acá hay menos ahí, en ese sentido, ¿viste? O sea que hay mucha más gente que está ubicada. Sí, sí, sí. Es una pena. Bueno, me parece que era algo inevitable eso, ¿no? Estamos viviendo, flaco, épocas... Sí. Donde se están discutiendo muchas cosas. Sí, sí. Hora, ¿no? En buena hora, porque si estamos discutiendo es porque hay algo para discutir. Obviamente, y aparte si están tocando intereses que no se tocaron nunca, entonces obviamente producen reacciones, ¿no? Seguro, seguro. Pero lo bueno es, me parece a mí, flaco, ¿no? Es que estas discusiones se han instalado en la gente, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece bárbaro, ¿viste? Sí. Que uno vaya al... qué sé yo, vaya al supermercado y escuchar a la gente que en lugar de estar hablando de lo que pasó anoche en el programa de Itinelli, está hablando sobre la ley del matrimonio gay. Obviamente. Por ejemplo, ¿no? O lo que ha pasado con la marcha en Villegas. O la ley de medios. O la ley de medios o los festejos del Bicentenario, ¿no? Entonces, pero en buena hora, flaco, que haya discusión y que la gente vuelva a interesarse por cosas que son del interés común, ¿no? Y no porque estás en un lugar predominante desde... un lugar periodístico importante, eso es el dueño de la verdad. Seguro. Me parece realmente un cambio importantísimo en la gente que ha sucedido en el último tiempo, ya podrido de tanta pálida que está todo mal, ¿viste? Sí, sí, sí. A mí, ya te digo, a mí me parece bárbaro esto de que los temas que son de interés común empiecen a estar otra vez cerca de la gente, porque esta brecha acorta la distancia que hay entre la gente que gobierna o la gente que tiene decisiones y el tipo de a pie, ¿no? Exacto. El tipo que está en la calle. Sí, sí. Entonces me parece que eso tiene que ver también con un sentido más de protagonismo que todos tenemos, estemos a favor o estemos en contra. Obviamente. Eso no es lo importante. Lo importante es que hay muchos temas que estaban aletargados y que hacen... a todos nosotros, a lo cotidiano, al buen vivir o al futuro que puedan tener nuestros hijos. Exactamente. Y que ahora los podamos hablar, ¿viste? Realmente. Así es. Estoy... Bueno, hablando de temas para... ¿Qué vas a hacer mañana acá en Olavarría? No, bueno, y mañana en lugar de irme allá a la 9 de julio, como me he ido el último mes a laburar todo el tiempo... hacer arrancar la máquina de la porteña. Sí, no, nos vamos a quedar acá porque aprovechando esta semana de festejos en la ciudad, también por el Bicentenario... queríamos hacer algo a través de este programa, como un programa humilde, pero me parece que ha sido valioso, sobre todo en su continuidad en este último año, que uh-huh. es el Café Cultura. Ajá, sí. Bueno, nos pareció, pensando a ver qué traíamos, como para, digamos, seguir haciendo interesante el programa, seguir poniéndolo como un programa así con mucha diversidad. Entonces dijimos, bueno, traigamos a alguien de la música, ¿no? Ya que es una ciudad que tiene un perfil muy claro con respecto a la música, cuánta gente estudia, y eso, Flaco, lo hemos charlado muchísimas veces, ¿no? Que tiene relación con la música en esta ciudad. Entonces, bueno, nos pareció una buena idea traerla a Zuna Rocha. Ajá. Pero no que venga a hacer un show, ¿no? Sino que venga a juntarse con los músicos, con la gente que está con la cultura, con la gente que le interesa, digamos, estos espacios de discutir con gente conocida. Y nos pareció que era una muy buena idea traer a alguien que a esta altura de su carrera tiene cosas para decir más allá de lo que diga cantando. Claro, más de docencia que de artista tiene. Claro, viste, entonces dijimos, bueno, traigamos a alguien del folclore, empezamos a buscar a ver quién podríamos traer, que se prestara también a este tipo de cosas, y nos encontramos con Zuna Rocha, que encantada aceptó la invitación. Y bueno, la vamos a tener mañana acá, buscamos incluso un lugar chiquito, que es la sede ahí del Partido Justicialista, que también nosotros tenemos la intención de que ese espacio sea un espacio no únicamente partidario, ¿no? Uh-huh. Sino que sea un espacio abierto para que, viste, que nadie vaya y poder vencer esto del prurito, decir, bueno, me meto acá y un poco más me dan la ficha de afiliación, ¿viste? No, para nada. Así que bueno, nos vamos a juntar ahí con Zuna Rocha, y ya te digo, vamos a charlar un poco de esto de la relación que hay entre los músicos con la ley de medios, de cómo es la historia de un músico popular en una época en una etapa del país donde se está como definiendo un proyecto nacional. De paso ella nos va a mostrar algo de las últimas producciones que ha hecho, va a traer unos CD para que escuchemos, y seguramente va a cantar algo. Así que me parece que es una cosa más que interesante. ¿A qué hora es eso, Chino? A las 9 de la noche, con entrada libre desde ya, abierto a todos los vecinos, porque el Café Cultura es eso, un espacio horizontal. Rocha, ¿entrada libre? Sí, Zuna Rocha, entrada libre, y es más, tenemos hasta unas donaciones de unas empanadas, así que vamos a poder dar hasta empanadas gratis. Ah, espectacular. No, la idea es juntar 50, 60 personas, que es lo que siempre hacemos con el café, a charlar, ¿viste? A charlar entre todos, a charlar con alguien que tiene cosas para contar y que tiene una trayectoria que avala lo que dice. Y un poco lo que vos decías, ¿no? A charlar de cosas que antes no se charlaban y ahora se charlan hasta en el supermercado. Esa es la idea, Flaco. Esa es la idea. Y además, nosotros estamos planteando, digamos, como un concepto de la cultura que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, con el protagonismo ciudadano, ¿no? A veces está manifestado desde el arte, desde la cultura, a veces desde la política, a veces desde el periodismo, como fue lo de Anguita, que el año pasado lo vivimos juntos. Sí, sí. Loco. Sí, sí. Bueno, esa es la idea, Flaco. En eso andamos. No, la verdad que está bárbaro, y aparte me parece bárbaro la continuidad, Chino. Sí, sí, yo la verdad que estoy muy contento, ¿viste? Porque además tampoco es que nos sobren los recursos, ¿no? Como obviamente, para hacer cosas. Y bueno, hemos podido acercar a la ciudad gente muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Algunos con más perfil, otros con menos perfil, algunos con más chapa. Pero bueno, hemos discutido de música, de arte, de educación, de ley de medios. Hemos escuchado, pues, el año pasado hicimos el café con Rep, por ejemplo, que fue una cosa fantástica, porque Rep vino a hablar del humor, de por qué dibujaba, ¿viste? Me parece que hemos hecho cosas muy abiertas. Charlar muchos temas que son tabú, inclusive para los medios, por ejemplo, el tema ADN y esas cosas, ¿no? Exacto. Y desmitificar también, ¿no? Que, qué sé yo, que una tipa como Zuna Rocha, o como Rep, o como cuando trajimos el mes pasado Teatro por la Identidad, que después hubo un debate que duró como 2 horas, también es gente que tiene sus contradicciones, que tiene cosas a favor y cosas en contra de lo que está pasando hoy, que tiene una mirada distinta de la cultura, y también uno aprende, digamos, con distintos puntos de vista, ¿no? Abriendo un poco más la cabeza. La verdad que, Chino, entonces, ¿dónde es y a qué hora? Esto es en la calle Coronel Suárez, entre Lavalle y Brown. Sí. La dirección es la de Coronel Suárez 2423, 2423. Es la sede del Partido Justicialista, así que se ve el cartel ahí en la puerta. Es a las 9 de la noche con entrada libre. Entrada libre, tal vez una empanadita. Y unas empanaditas ahí de y escuchar a Zona Rocha un rato, no solamente como artista, sino como tipa común, como ciudadana. Exacto, como ciudadana, como un actor cultural, ¿no? Como una persona pública. Me parece que esto ofrece la posibilidad de tener como una mirada múltiple de una sola persona, ¿no? La verdad, bárbaro, Chino. Te refelicito a vos, todos los que están en esto, porque traer una tipa como es una Rocha, así de entre casa, es realmente un lujo para todos y para disfrutar. Le va a quedar chico el boliche, che. Ojalá. ¿Seguro? No, ¿seguro? ojalá. Sí. No, por favor. No hay historia en eso. Va a ser así. Che, bueno, me alegro, lo tuyo bárbaro, laburando. Cuando pase todo esto, espero que venga a visitarme, tomo unos mates. Así, Dale. Charlamos donde estamos parados culturalmente, qué es lo que se hizo y qué es lo que se va a hacer. Cómo no. Dale, flaco, la semana que viene o la otra, cuando ya salgamos de toda esta parafernalia. Exacto, cuando estemos preparando el tricentenario. Claro, ¿no? Y de paso puedo ir a contarte porque estamos en el proyecto de traer al centro de la provincia Carta Abierta, ¿no? Ajá. Que también es como otro gran espacio así de discusión y, bueno, hemos tenido unas reuniones ahí con Horacio González, que es el director de la Biblioteca Nacional, que nos está apoyando en esta idea, así que podemos ir a charlar un poquitito también ese tema. Que bueno. Me parece que va a ser una cosa novedosa e interesante para la ciudad, ¿no? Siempre con esta idea de aportar, ¿no? Porque, flaco, lo que hemos hecho en todos estos años es... Obvio. ¿Y cómo te preparas para las críticas? Porque el que hace recibe todo tipo de críticas. Si estás al pedo, no haces nada, obviamente nadie te va a decir nada. Sí. No, bueno, pero qué sé yo. Me parece que siempre que uno toma una posición, flaco, tiene que tener conciencia de que va a tener cosas a favor y cosas en contra, ¿no? Obvio, y que también va a meter la pata, pero hay que tener la suficiente humildad como para decir, pucha, me equivoqué, pero ¿por qué estoy haciendo? Exactamente. Si vos no haces nada, lo único que haces es criticar, no te voy a equivocar nunca, ¿no es cierto? No, lógico. Y además, bueno, hay críticas... constructivas. Sí, y las que no lo son. Exactamente. Pero bueno, también hay que tener la capacidad de poder discernir en eso. Y muchas veces me parece que este laburo, nosotros estamos parados como en una cornisa entre lo que es la cultura, el arte y la política, ¿no? ¿Y sí? Con todo lo que eso atañe. ¿Cómo haces para separarlo? Y muchas veces me parece que para poder mantener un equilibrio en ese lugar hay que tener, sobre todas las cosas, la capacidad de poder leer y ver más allá de uno mismo, ¿no? Exacto. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, sí. Porque si uno pasa todo por el filtro de lo personal, ¿viste? Ahí es donde... Primero que te bloqueas, porque las críticas te bloquean. Sí, obvio. Y segundo, porque te equivocás, ¿viste? Entonces... Y aparte, es bueno aprender a leer y aprender a escuchar. Porque yo ya sé, cuando leo tal o cual medio, ya sé a dónde me quiere llevar y ya sé dónde me está mintiendo. Pero antes, tal vez lo leí y no me daba cuenta que me estaba mintiendo. Uh-huh. Ahora sí. Y creo que la mayoría de la gente aprendió a analizar los discursos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver un poco todo esto que hablábamos al principio, ¿no? Esta nueva manera de interiorizarse en todo, que antes la gente no tenía. Hablaba de boludeces, ¿no? Sí. Yo creo que es así como vos decís. Estamos de acuerdo. Así que bueno... En eso estamos, flaco. Chino, un gustazo. Así que mañana a las 9 de la noche, ahí a Coronel Suárez, entre Lavalle y Brón. Exactamente. Es una Rocha gratis, charlando y cantando también. Sí. ¿Eh? Y festejando el Bicentenario, que bueno, nos merecemos festejarlo. Chino, te quiero mucho. Un beso, gracias por llamar. Siempre es un placer. No, flaco. Gracias a vos, que siempre tu programa ha sido una puerta abierta, así que eso se agradece. Luchando, ¿viste cómo es esto? Luchando desde hace 16 años, Chino, más de 16 años con esto y qué sé yo, se podrán decir muchas cosas, pero no se puede decir que no sea ni coherente ni constante, ¿no? No, flaco, mira, a ver, hace 16 años atrás estábamos en el laboratorio haciendo las cortinas, ¿te acordás? Sí, cómo le acordás. Así que, bueno, me parece que los dos entendemos muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? La continuidad tiene un valor, Flaco, y sí. Sobre todo en un, digamos, en un país donde la característica ha sido siempre historias inconclusas, ¿no? Exacto. Sí. Poder sostener algo, me parece que eso tiene un valor. Por eso te digo, el saber que hace 16 años tu programa es un lugar para poder comunicarse con la gente, ¿viste? Tiene un valor y yo eso lo tengo siempre presente. Sí, afortunadamente hay gente acá que lo tiene claro, porque ha sostenido este programa en los peores momentos. Y eso también hay que agradecer, y lo agradezco siempre, ¿no? Porque si vas meramente a lo comercial, este programa hubo muchos momentos que no tenía por qué estar en el aire, pero se lo han bancado pese a todo, no es el motivo hacer plata con Desde el Pie, pese a que ahora estamos mucho mejor que antes y hay mucha gente que confía porque sabe que se escucha. Pero bueno, había momentos que no teníamos un solo auspiciante y Desde el Pie seguía adelante, así que eso lo voy a agradecer siempre. Sí, y también hay otra cosa, Flaco, no solamente es el dinero, es capital, ¿no? Sí. También la coherencia, las buenas ideas, ¿no? La constancia, eso también capitaliza y a la larga trae sus frutos. Chino, te agradezco mucho, te mando un beso grande, saludo a Inés, a tus chicos. Bueno. Están inmensos y te espero cuando quieras. ¿Eh? Dale, Flaco. Un abrazo. Abrazo grande, gracias. Un capo, ¿eh? Un capo, el Chino.